Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. En esta ocasión estamos ya en el episodio número 126. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase, y de mi lado derecho está otro de los coordinadores editoriales de la revista Comicase. Soy Alberto Calvo. Y yo no soy coordinador editorial de la revista Comicase, pero sí soy colaborador. Mi nombre es Guaco. Mi duda es, ¿cuántos más habrá? Por cierto, antes de que se me olvide, porque luego lo digo demasiado tarde, los esperamos este fin de semana, el sábado, para ser precisos, en un evento que se llama el Fanzinorama, en el cual vamos a participar por primera ocasión. Esto se va a realizar ahí muy cerquita de Metro Hidalgo, o también creo que queda Metro Bellas Artes. Está justo detrás del Museo Franz Mayer. Ahorita les doy la dirección. Este sábado, a partir de la 1 y hasta las 9 de la noche, en La Nana, que es el Laboratorio Urbano de Arte Comprometido. Tengo entendido que es entrada libre. Y ahí van a ver varios proyectos de fanzines. Incluso va a estar nuestro amigo El Cacha, quien colabora bastante seguido con Comicase. Él también va a tener allá su changarrín, su mesa. Y pues vamos a estar ahí un buen ratillo presentando la revista en sociedad. Ahora sí que a otro público, ¿no? Muy, muy distinto que el de convenciones. A ver qué tal nos va por esos rumbos. Será un gusto saludarlos este sábado. Ahí nos vemos en Fanzinorama, en su edición 11. La segunda mitad de este programín lo vamos a dedicar, como lo habíamos ya anunciado en redes, a este cómic, a esta serie llamada Mythos, de Paul Jenkins y Paolo Rivera. Ya se publicó en México hace algunos añillos en forma de compilatorio. Vamos a platicar un poquito de eso, pero primero, usted ya tiene rato que no incluimos sección de noticias en el podcast. Ya habían sido más como estos especiales, y queríamos tocar brevemente qué es lo interesantón que ha sucedido en días recientes por ahí en la convención de Disney. ¿Cómo se llama? ¿La D20 qué? ¿23? ¿Por qué se llama D23? Porque Disney Studios, o The Walt Disney Company, se fundó en 1923. Ah, es por el año de fundación. No, no tenía la menor idea de por qué era el 23. Y para cuestiones, bueno, obviamente es un evento mega ñoño, pero de lo que más nos interesa, o lo que seguramente a ustedes y a nosotros nos emocionó, pues obviamente fueron todos los anuncios relacionados con las series de Disney Plus. El anuncio que obviamente ya se sabe de Ewan McGregor con de vuelta en Star Wars. Empecemos por ahí. No está relacionado directamente con cómics, pero a los tres nos gusta mucho Star Wars. Nuestro amor se ha incrementado o se ha disminuido en años recientes. ¿Pero a ti te emocionó la idea de Ewan McGregor como Obi-Wan de nueva cuenta? Tomando en cuenta que considero que es de lo poco rescatable en la trilogía de precuelas, me encanta la idea de tenerlo de vuelta en el papel, a ver si ahora sí le dan un buen guión para trabajar. Que la gente se emocionó mucho cuando apareció, y justo acababan de lanzar el tráiler de esta serie protagonizada por Pedro Pascal, ese actor que se quedó sin ojos en la serie Game of Thrones, y se llama The Mandalorian. Presentaron el tráiler y la verdad se ve muy, muy bueno. Estaba leyendo que tiene participación de, no solo en cuestión del cast, sino también con los directores de cada capítulo. Va a tener ahí varios directores. Si no me equivoco, por ejemplo, uno de los capítulos va a ser dirigido por Bryce Dallas Howard. Hay incursión de, por ejemplo, Taika Waititi va a ser la voz de IG, se me fue el nombre, el droide cazarrecompensas, IG-88. Es este droide color como grisáceo que hemos visto desde las películas viejitas. Sí, quien haya visto el tráiler por ahí lo debe ver disparando en dos direcciones al mismo tiempo. Es este robot de forma tubular que aparece dentro de los mercenarios que se acompañan a Boba Fett en Empire Strikes Back. Así es de que sí es de los personajes clásicos, uno de los droides cazarrecompensas más famosos. La serie de Mandalorian está ambientada posterior a Return of the Jedi, pero obviamente antes del episodio 7 de Force Awakens. La serie de Obi-Wan está ambientada en la temporalidad de, más o menos va a la par de lo que vimos en la película de Han Solo. Que eso lo sabemos porque dentro de los anuncios, algo lo que presentó Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, fue una línea temporal de lo que es el universo de Star Wars, dividido ya en tres secciones, que son la era de la República, la era de la Rebelión y la era de la Resistencia. Entonces, ya ahí puso un orden de en qué orden van las películas, dónde va cada una, y por eso sabemos en dónde va a caer una de estas, que por cierto la de Kenobi todavía no tiene título oficial, es ese temporal, al igual que la de Cassian Andor y K2SO, que tampoco tiene otro título, aunque esa ya se está filmando. Y apenas hace unos días estaban anunciando, ¿no? Ayer o antier, de cuando estamos grabando este episodio, que se adelantó la fecha de salida de la plataforma de Disney Plus para México, ¿no? Que originalmente iba a salir en otra fecha y ahora dijeron, no, ya viene en 2020, ¿no? Pues sí, pero sí, según Latinoamérica, no nada más México. Pero según yo tampoco dieron una fecha precisa, o sea, dijeron nada más el año. Antes habían dicho que era 2021, ahora dijeron que va a ser 2020, pero pues como comenté hace unos días en redes, si lo adelantaron del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, o más bien al revés, no hay mucha diferencia. Aunque por ahí ya leí a alguien, no sé dónde habrá visto ese rumor, que dicen que va a ser para enero de 2020, o sea, ya en menos, en medio año prácticamente. En cuyo caso tendría nada más 2 meses de diferencia, porque el servicio lanza en Estados Unidos el 12 de noviembre. Que por cierto, yo estaba viendo que ya tenían problemas porque empezaron a poner oferta de algunos paquetes de cómo se va a distribuir el servicio, y fue tanta la demanda que les tiraron el sitio un rato el día de hoy. Este rumor que también leí, aparte de la fecha, que sería en enero de 2020, también mencionaban que iba a costar alrededor de 140 pesos al mes. No me suena descabellado, considerando que, por ejemplo, Netflix, su servicio estándar de 2 televisiones HD cuesta alrededor de 170 pesos. Entonces, creo que sí podría ser cercano el precio. Y ojalá sí sea en ese tiempo, porque pues, no sé ustedes, pero yo no me iba a esperar un año o año y cacho para ver las series nuevas como estas en formato o versión como se debe, ¿no? Pagada bien. Que seguramente íbamos a estar todos viendo dónde carambas poder descargar, ver la serie. Sobre todo, bueno, Mandalorian, ¿no? Es lo que más a mí, bueno, a muchos más bien, nos llamaba la atención. No nos íbamos a esperar tanto para ver, para poder disfrutarla. Y de los anuncios de, pues todo lo que viene por el lado de Disney Plus también, pero de las series de Marvel, lo nuevo que se anunció, ¿qué es lo que más les atrae por ahí? En mi caso, yo creo que Moon Knight. Sí, el que va a ser este, el actor, si es este, Kids. No, pero el de Game of Thrones, se me fue el nombre. No, Kit Harington va a interpretar a Black Knight, el caballero negro, alias Dane Whiteman. Y él va a aparecer dentro de Eternals. Pero según comentó Kevin Feige en una entrevista después del panel de Eternals, hay una posibilidad fuerte de que Black Knight aparezca en futuros proyectos del MCU. Y en Eternals también regresa Richard Madden, que interpretó a Robb Stark, cuasi hermano o algo así, de Kit Harington en Game of Thrones. Se presentó todo el cast de Eternals, incluso los diseños de personajes. Apareció también, por ahí vimos póster y algunas imágenes de la película de Black Widow con Scarlett Johansson y con David Harbour, a quien le fue muy mal con Hellboy. ¿Qué más vimos por ahí? Ah, bueno, anunciaron She-Hulk. A mí creo que She-Hulk es de las que más me emociona, porque creo que es un giro que le pueden dar interesante a los personajes de Marvel. Y aquí creo que cabe señalar a esa bola de sopencos que empezó a decir que cómo se atrevió Marvel ahora a ser Hulk mujer. Ya todo lo están haciendo mujer, y entonces sabes que no saben que el personaje existe desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno. Nada más va a cumplir 50 años, que tanto es tantito. O sea, no hay mucho. Pero sí, esta de She-Hulk tiene lo que comentan, quieren meterle un poquito. Me imagino que de la serie que escribió hace algunos años Dan Slott, en la que lidiaba con su carrera como abogada, pero tratando de resolver casos que solamente se pueden dar en el universo Marvel, defendiendo a supervillanos o viendo demandas que tuvieran que ver con alguna invasión extraterrestre o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que si se van por ahí puede ser muy divertida. Y de lo que mencionabas de Andy Park, él estuvo compartiendo algunos artes conceptuales. Uno de los que más me llamó la atención fue lo que pusieron como un póster para WandaVision, porque con una sola imagen dan a entender que la serie va a tener una fuerte influencia de la reciente serie de Vision que escribió Tom King y que tantos premios ha ganado en los últimos 2 o 3 años. Yo apenas leo. Bueno, Eli sí ha leído Vision meses, años recientes, desde que se puso también muy, muy de moda por el trabajo de Tom King. Yo apenas le voy a entrar, que aproveché que estuvimos ahí en la Smash Outlet y que estaba a un súper, súper, súper precio el compilado gordito, pues a ver qué tal. Y el que se me antoja mucho, porque me acuerdo que de niño me gustaba visualmente Moon Knight, Sigo sin entender cómo vamos ya en con actores, el personaje vestido de blanco y demás combatiendo de noche me hace shock porque pues no entiendo cómo se va a ocultar. Ya vamos en los cómics, me la creo de cierta forma. Y luego me acuerdo que me gustaba mucho la serie, no duró mucho. ¿Te acuerdas cuando estaba David Finch que la dibujaba? ¿Quién escribía la serie de Moon Knight cuando David Finch? Como que de ahí lo reclutaron para llevárselo a Batman, casi. O sea, estaba en Moon Knight, y de repente adiós de Marvel y ¡fum! Lo meten a Dark Knight. No me acuerdo quién lo escribía, pero estaba muy padre. Esa me causa curiosidad, Moon Knight, ver cómo lo van a resolver, pues en lo visual. A mí más que lo visual, quiero ver qué versión van a hacer, porque han intentado hacer muchas cosas distintas con el personaje. Brian Michael Bendis lo puso como alguien con razón de personalidades múltiples. Warren Ellis lo convirtió en un personaje onda detective paranormal, que fue lo mismo que hizo después de lo hicieron un par de escritores más todavía con ese mismo concepto. Entonces habrá que ver más bien cuál es la intención con el personaje, y ya lo de resolverlo visualmente no creo que haya tanto problema, porque siempre puedes utilizar algo de postproducción, usar un traje que sea mayormente reflejante y lograr que te dé esos contrastes que en el cómic y tantos efectos tan atractivos proporcionaban. Que Waco nos mostraba el dato del cómic, está en la época de David Finch, era Charlie Houston, el escritor, ¿no? Me estabas mostrando. Muy, muy atractivo lo que hacía en ese entonces. Y fíjate que ahora que estuvimos en Chiapas, si no me equivoco, ahí el entintador, a lo mejor la estoy regando, estaba ahí involucrado Víctor Olazaba, el artista mexicano, el entintador mexicano de Marvel, pero haciendo trabajo para alguien más, no me acuerdo si era Danny Mickey. Que él nos comentaba que en muchas ocasiones trabajo de Danny Mickey ha salido, que en verdad hizo Víctor, sale firmado por Danny Mickey, pero por exceso de chamba él ha permitido pues entrarle al quite, pero pues se quedan los créditos de este famoso entintador. Más o menos por ahí, ¿qué más? ¿Alguna cosa interesante que les haya de lo reciente de ahí de la convención de Disney? Yo creo que básicamente son las series de tele. Estos primeros pósters, ¿no? De carteles de Black Widow, de Andy Park. El primer cartel de la nueva de Star Wars, que a mí me gustó, aunque tiene tipo de cartel de videojuego. ¿Ves que estaban los comparativos que dicen que en verdad usaron un muñeco de Hot Toys del emperador para hacer la composición? Y también dieron más detalles de la serie de What If. Y hay algunos conceptos que al parecer presentaron que eran interesantes. Como, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el... antes de que le inyectaran el suero al Capitán América hubieran volado el laboratorio? Otra versión también en la que quien recibe el suero es Peggy Carter, que de hecho hay una imagen que circula en redes que tomó de la presentación, donde se ve a Peggy con un escudo que en lugar de la estrella en el centro tiene el Union Jack de la bandera del Reino Unido. Entonces al parecer la presentó como Capitán Carter, pero pues también podría aplicar como Capitán Britain, ¿no? O Capitán UK, algo así, no sé. También salió por ahí también póster medio simplonzón, ¿no? El de Falcon y Bucky, ¿no? Winter Soldier. Lo interesante de ese es el rediseño de los personajes, porque si bien el que está en segundo plano es Falcon, ya se ve que trae un traje que va de acuerdo a que es el nuevo Capitán América. Y Bucky tiene el cabello corto. Y, o sea, se ve como ya más reformado, ¿no? Ya como con más ganas de vivir. Y también anunciaron que parte de los personajes que van a aparecer en esta serie está el US Agent. Y también anunciaron de WandaVision. Creo que la serie va a estar extraña porque anunciaron también el regreso de dos actores del MCU que no tenían que ver directamente con ellos. Vas a atender a Darcy de la franquicia de Thor y a la gente Wu de Ant-Man, el responsable de cuidar lo que no saliera con el brazalete de su casa. Ambos van a ser parte de la serie de WandaVision. Y ahí yo lo que imagino es que va a ser una realidad creada por la bruja, porque creo que además esta serie va a ser el prólogo para Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y lo que platicaban hace rato del como póster que salió, está ambientada más o menos en los años 50, entonces sí es algo que no tendría mucho sentido y totalmente suena a qué va a ser eso, ¿no? Un universo inventado por Wanda en el que a lo mejor todo es perfecto para, por lo menos para ella. Para retomarle una referencia que le gusta mucho a Jorge, parecen sacados de una pintura de Rockwell. Ándale, búrlate. ¿Una pintura de Rockwell, Maine? De Rockwell, Maine. Más o menos ahí de los chismes más interesantes que seguramente ustedes estuvieron leyendo por ahí en redes sociales en días pasados y pues que no habíamos podido comentar aquí en el podcast con mi café. Fuera de este evento, del fuera de este evento porque no es de Disney, pero salió el día de hoy que estamos grabando un adelanto de la segunda temporada de Titans. Ya se muestran más de los personajes que no habían salido. Ya hay escenas ahí de Sir Jorah Mormont como Bruce Wayne. Yo sigo esperando que introduzcan a Cyborg a este equipo de titanes porque lo dejaron en Doom Patrol. Doom Patrol que, por cierto, según yo, no llegó a Netflix. Aquí no hay... No estoy seguro de que alguna cadena o algún servicio se haya traído a la serie, que era lo que yo esperaba que llegara a Netflix después de que Titans llegó un poquito con retraso, pero llegó a Netflix el año pasado. Y esta segunda temporada de Titans no sé si también va a llegar a Netflix o qué va a pasar después. Porque si no, entonces vamos a buscar métodos igual que con el Disney Plus, que si no nos lo mandan temprano, pues hay que verla antes de que nos lo spoileen y I'm sorry. Que yo ahí también hay que recordar que esta plataforma del DC Universe ha tenido varios problemas y al parecer van a crear un paquete conglomerado con otras propiedades de Warner en los próximos meses. Entonces me imagino que suele tener los contratos congelados antes de moverse con algo. Y también otra cosa que se anunció en el D23 que no es de Disney Plus, es una serie animada de Moon Girl y David Dinosaur, que esa sería para no recuerdo si es para Disney Kids o para el Disney Channel como tal, pero me parece que esa también sería interesante ver cómo adaptan este cómic, que seguramente será muy atractivo para los niños. Sí, justamente me estaba acordando de animaciones. También anunciaron el regreso o algo así de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, pero es una versión computarizada 3D. Es totalmente infantil por el diseño como chibi de Spider-Man, pero en lugar de tener a Firestar y a Iceman, tiene a Miles Morales y a Spider-Gwen. Otra de las series animadas que anunciaron es, si no me equivoco, Miss Marvel. Kamala Khan va a ser integrada y que, por cierto, en otro evento que fue la semana anterior, la Gamescom, que es de videojuegos, que es en Europa, ahí presentaron ya el gameplay del juego de Avengers, que yo les dije que no me había gustado. No me gustaron los diseños de los personajes, pero el gameplay, la verdad, lo que presentaron, creo que sí puedo decir que esto sí me gustó cómo se ve. Y justamente en una de las secuencias cinemáticas que presentaron, sale justamente Kamala Khan. Es como un festejo a los Avengers. Y en teoría, este evento que sucede al inicio del videojuego sería lo que da origen a los poderes de Kamala Khan, que se convierte después en Miss Marvel. Con respecto a Spidey and His Amazing Friends, hace unos días, precisamente el artista mexicano ilustrador René Córdoba anunciaba en sus redes sociales que oficialmente ya que salió el anuncio de esta serie animada que dice Waco, que él comentaba que a él le tocó estar trabajando en el diseño de personajes. Dice, es una serie enfocada a un público de pequeñines, en la cual tuve el gran honor de diseñar a los personajes. Estos héroes que me encantan desde la infancia. Esto es un sueño cumplido para un servidor, ya quiero ver a todos los personajes que hice y que estarán apareciendo en la serie. O sea, está muy interesante. Se acordarán que desde hace como año y medio, René estaba trabajando para Marvel, pero como en el área de como pues como para personajes, como para licencias, ¿no? Este tipo de ilustración y contenidos como lo que en su momento ha hecho John Bogdanoff, el mismo García López, ¿no? O sea, el crear arte para que se reproduzca para merchandise. Y es interesante que haya estado involucrado René Córdoba. Que ahora viendo a los monitos, estos cabezones, me parece que tiene mucho sentido con el estilo que luego él ha utilizado con sus monitos chivis. Seguramente en algún momento presentó o le vieron algún arte similar y lo invitaron a participar en el proyecto. Yo creo que sería interesante acercarse con él, ya sea, digo, ahorita nosotros porque lo estamos comentando así en caliente, pero pues hay más espacios en los que está involucrado Beto en el mismo Comic Verso o los amigos de La Covacha. Ahora sí que ponerse las pilas para acercarse un poco con René y que nos platique más, pues, lo que se pueda, ¿no? Cómo estuvo involucrado en el diseño de estos personajes. Creo que es muy interesante que un creativo mexicano esté involucrado en un proyecto, pues, de ese tamañillo. Y como bien dice Beto, pues ustedes también ya tienen seguramente su opinión. ¿Cómo vieron aquello de que pues ya, ahora sí ya Spider-Man Tom Holland está pues separado del MCU? Buena noticia para ustedes. ¿Cómo lo recibieron? ¿Les da igual? En mi caso creo que no. El Hombre Araña siempre, las películas que hemos visto antes, siempre se ha sostenido pues solito, sin tener que... No necesitaba como relacionarse con más personajes. Pues sí, no lo necesitaba, pero en este caso pusiste a Tony Stark como la figura paterna, como el origen del traje que está utilizando, agregaste a Happy Hogan, los dos supervillanos que presentaste tienen un pasado que los liga directamente a los Avengers y a Tony Stark en específico, entonces sí se va a sentir raro, no creo que vaya a ser algo tan drástico, pero si el acuerdo ahora va a ser que no pueden hacer ninguna mención y eliminar todos esos elementos, creo que sí los va a dejar con un reto creativo que van a tener que irse con cuidadito, algo que Sony no siempre ha hecho del todo bien, entonces ojalá que sigan con la línea que mantenían, porque por ejemplo las cosas que van a ver muy afectadas, la tía May no tiene una construcción como personaje secundario. En la última película todo lo que tiene es la relación con Happy Hogan. Si sacas a Happy Hogan, de repente dejas a la tía May volando, como que ya no tienes exactamente nada que hacer con ella. Entonces, no creo que sea un desastre, no creo que sea una noticia ni buena ni mala por sí sola, pero habrá que ver exactamente qué ajustes hace Sony, porque además se confirmó que John Watts no tiene contrato, porque él estaba contratado para trabajar con ambos y él ya salió a decir que independientemente de cómo queden, él todavía no firma para dirigir la tercera, y Tom Holland todavía estaba también haciendo tratos de cómo iba a quedar su contrato después de la quinta película, que era la última que estaba en su contrato original, que era el compuesto con ambos estudios. Entonces sí habrá que esperar a ver qué anuncios se dan en próximos meses. La noticia de entrada no me parece ni buena ni mala hasta que no veamos exactamente qué ajustes hace Sony. Yo lo positivo que le veo al asunto es que algo que me parecía raro cuando salió la película de Venom era tener un universo en donde existe Venom pero no existe el Hombre Araña, pero entonces seguramente ya puedes integrar al Hombre Araña al universo de Venom. Y justamente se anunció también esta semana que Woody Harrelson está confirmado para ser Carnage en la segunda parte de Venom. Entonces es probable que veamos al arácnido unirse a este universo que estaba haciendo Sony de Spider-Man sin Spider-Man. Pues al menos ya va a estar en su propio universo. Y hay que recordar que pues, existe Spider-Verse, la animación, y van a hacer más películas de ese mismo universo. Y en una de esas locuras podrían incluso mezclar, ¿no? A lo mejor Venom no es la gran película. A mí me pareció entretenida a secas. Creo que sí se siente raro que no exista ahí el Hombre Araña. Spider-Verse fue muy buena. Le fue muy bien en taquilla, muy bien en crítica. Ganó el Oscar a mejor película animada. Entonces, tal vez lo que busque Sony es tener unas bases de acuerdo a lo que crearon más en la película animada que en lo demás que han hecho. Por ahí viene también la película de Morbius, con este actor, ya se me olvidó su nombre, el que fue el Joker, Jared Leto. Viene la película de Morbius con Jared Leto, que no me cae bien y ojalá no salga la película porque me cae mal y ya, pero es parte de este universo. No te cae bien por Joker, por su película por Suicide Squad. ¿Nunca viste Requiem por un sueño? Sí. Y no te cayó bien desde ahí entonces. ¿Por qué te iba a caer bien ese mugroso adicto yonki de tercera? Si no me cayó bien ni como Angel Face en Fight Club, ¿por qué me habría de caer bien como Joker? Además su bandita emo tampoco es buena. Lo que sí está bien chido es su video de su banda emo, en la que son como, no sé, son guerreros chinos, no, japoneses, ¿no? Son como tipo samuráis, ¿no? ¿Son chinos? Está muy padre ese video, que seguramente ninguno de ellos está debajo de esas máscaras, son puros dobles de acción hasta que se quitan las caretas, pero está chido. ¿Cómo se llama? 30 Seconds to Mars, ¿no? Que por cierto, hablando de Joker, que le fue muy bien, ¿no? Por ahí en algunas críticas de prensa que ya han podido checar la cinta que más bien como que pinta que va a estar muy buena y que va a ser solo para adultos y demás, están diciendo, ¿no? Y por ahí estaban diciendo que podría ser nominada para el León de Venecia, si no me equivoco. Pues de entrada, hasta que no te prendes el festival, no hay nominaciones, no hay proyecciones oficiales. Entonces, pues están haciendo ellos mucho ruido. Pero pues todo lo que he visto, los avances, me parece una copia del Rey de la Comedia, que es una gran película. Entonces, no me extrañaría que si van por ese lado sea buena. Pero yo creo que va a terminar por no parecerse nada al personaje de cómics. Entonces, son de esas cosas que te hacen preguntar. ¿Y para qué le pusiste el nombre? Pues así la parte chismosa de este podcast con mi casa. Por cierto, antes de irnos a un corte musical, les queríamos recordar que el buen Guaco, a quien están escuchando ustedes aquí en el episodio del podcast y en todos, el 7 de septiembre de 12 a 3 de la tarde tiene un taller de dibujo infantil para chavitos que quieran pues tener algunas bases de cómo crear su propio cómic. Esto va a ser en la librería El Sótano, en la sucursal de Insurgentes, ahí en Insurgentes Sur 214, en la Roma Norte. Y es una actividad coorganizada por Panini y Comicase. Ahí va a estar el muchachón dando este taller para chavitos. Comentaban por parte de Panini que sí va a estar, si bien no va a ser un taller, un curso cobrado, sí. La sede, que es esta, la librería del sótano, va a pedir como que la inscripción, la cuota de inscripción, por decir de cierta forma, es una compra mínima de mercancía que van a tener ahí a la venta. No sé si va a ser material de cómic o si de algún álbum que esté manejando ahorita Panini, pero seguramente en esta misma semana ustedes en el evento de Facebook y en las redes sociales de Comicase podrán encontrar un poquito más de información, pues ya más detallada, que nos están pasando apenas en estos días. Seguramente será un taller interesante. Esto es para chavitos de 7 a 12 años, para que lo tengan ahí bien considerado. Sin más, pues vamos a darle un cortón ahorita a la sección de las noticias y nos vamos a escuchar una rolita. Están escuchando el podcast de Comicase. Yeah. lo que acabamos de escuchar es Ghost Riders in the Sky, este cover a una canción compuesta por Stan Jones, pero popularizada sobre todo por Johnny Cash. Y la que acabamos de escuchar, la versión de Spider-Bait, que pudimos escuchar en la primera película de Ghost Rider con Nicolas Cara de Loco Cage. Esto relacionado con Mythos de Paul Jenkins y Paulo Rivera, porque una de las historias incluidas en este proyecto es precisamente el volver a contar, volver a presentar el origen de Ghost Rider. ¿De qué se trata Mythos? En pocas palabras, Beto Calvo, es una obra del año, estamos diciendo la otra vez, 2006, creo que me habías dicho. Es que no es una serie como tal, sino fue una serie de especiales, one shots que aparecieron, dos en 2006, tres en 2007 y el último en 2008. Fueron ahí salteándose las etapas. Como menciono, son seis. En su momento, Paul Jenkins había comentado que el plan inicial era hacer ocho y si les iba bien, quizás hacer más. Aparentemente esto no funcionó por alguna razón y se quedó en seis. Y la razón de ser de estos especiales, pues era contar versiones actualizadas de los orígenes de algunos de los personajes clásicos de Marvel Comics, sobre todo tratando de ponerlos en sincronía con las películas que estaban produciendo hace una década. En 2014 tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia la conferencia de Paulo Rivera y Joe Rivera, su papá, cuando vinieron a La Mole, y a Comicase le tocó moderar esta charlita. Y precisamente decía Paulo Rivera que con respecto a lo que dice Beto, de que se publicaron seis, se tenía pensado que fueran ocho, nos decía, originalmente iban a ser ocho números, pero yo era tan lento para entregarlos que terminaron cancelando los que iban a ser dedicados a Daredevil y Iron Man. Ambos siguen siendo los que más me gustaría hacer, pero sé que Paul Jenkins seguramente me pondría a dibujar las historias de Daredevil y Doctor Strange. Tú, obviamente, tú también ya leíste Mythos, Waco. No. Ah, bueno, mira. Entonces, el próximo martes nos vemos para grabar. Paul Jenkins ya era bastante popular para cuando salió Mythos. Sin embargo, Paulo Rivera apenas, es de sus como medios primeros trabajos en Marvel. Ya después se hizo más famosín en la etapa en la que estuvo en Daredevil. Pero Paul Jenkins, ¿en qué otros trabajos lo podemos ubicar que de lo más recomendable de su carrera? Beto, ¿qué nos puedes decir? A mí me gustan algunas cosas que hizo para Vertigo Comics. Había hecho por ahí también algunas historias en DC con distintos personajes, en antologías sobre todo, con Batman. Había hecho algunas cosas y probablemente mucha gente lo ubique por sus múltiples colaboraciones con Humberto Ramos, tanto en cómics de su autoría como en su momento en la serie de Peter Parker de Spectacular Spider-Man, que me parece que era una etapa bastante interesante del personaje, en un periodo en el que Spider-Man no tenía muchas etapas que dieran algo memorable. Entonces me parece que es de lo más recomendable que tenía. Y como mencionas de Paulo, pues en aquel entonces se había hecho interiores en muy pocos números para Marvel y alguna que otra portada por ahí. También tal vez recuerden a Paul Jenkins por haber escrito Origen, que fue el momento en el que nos enteramos que las garras de Wolverine no se las habían puesto de metal, sino que le dio, valga la redundancia, el origen a de dónde viene Wolverine, ¿no? Él fue el que le dio el nombre de James Howlett, de cómo surgió la familia, etcétera. No sé de dónde viene su mutación, que tenía las garras de hueso, que están, tiene portadas, si no me equivoco, de Joe Quesada, muy bonitas. Y los interiores, el dibujo es de uno de los Kubert, creo. Adam Kubert, si no me equivoco. Y el color muy bonito, que fue como, si no me equivoco, de los primeros experimentos de color, tratando de simular una técnica tradicional o una técnica análoga de Richard Isanove. Y la verdad están muy padres. Por lo menos el arte a mí me gustó mucho. Pues creo que fue de los primeros cómics que empecé como a coleccionar de cuando los publicaba Editorial Vid. Hay gente a la que no le gusta, a mí me gustó. Creo que fue mal adaptada a X-Men Origins Wolverine. Y como decía Beto, también otro de los trabajos que me gusta mucho de Jenkins es estas dos etapas que tuvo en Spider-Man, primero con Peter Parker Spider-Man y luego Spectacular Spider-Man con justamente arte de Humberto Ramos. Y pues por ahí también se aventó con el mismo Ramos esta novela gráfica llamada Revelations, que está interesante. A mí esa novela me gusta mucho en la parte del arte porque es Ramos sin ser entintado, es un color digital directo que creo que es de Leonardo Lea y está, la verdad, o sea, el arte está muy muy padre. Es una historia ahí, onda similar a, no sé, Ángeles y Demonios, una cosa ahí extraña que a mí en su momento me gustó bastante. Este es un proyecto que pues que les llevó 4 años, a lo mejor no tanto por el lado de Paul Jenkins, sino por el de Paolo Rivera, porque era pues pintado de forma tradicional. ¿Qué son este guaco? ¿Son esa acuarela? ¿O qué es? ¿Qué técnica es tú que lo ves? ¿Qué son? No he visto en físico el trabajo de Paolo, pero me parece que son más como acrílico óleo, o incluso óleo, decía Beto también. Creo que de lo que hemos platicado aquí en el podcast, a lo más que se podría acercar en estilo gráfico es a lo que hace Alex Ross con sus diferentes estilos y distancias, porque Alex Ross toma tal cual las referencias para que sea casi casi una fotografía de su trabajo, y Paolo solamente toma referencias para posiciones, iluminación. Pero se nota mucho que su estilo, si fuera solamente un dibujo, sería un estilo más cartoon o cómic. De pronto hay personajes que tienen expresiones muy de caricatura, incluso como de animación, a pesar de que está en este estilo que pretende tener iluminación y volúmenes realistas. A mí me gustó bastante cada una de estas adaptaciones de los orígenes. Como decía Waco, como decía Beto, es tomar historias ya conocidas, los orígenes de los varios de los personajes principales de Marvel, pero con el fin de presentárselos a una nueva generación de lectores que podrían o no llegar al cómic impreso después de haber visto las películas, ¿no? Como aprovechando el furor de las películas, decirte, ¿sabes qué? Tú que vas llegando, que a lo mejor quieres clavarte en los cómics y no sabes nada de nada de estos personajes, bueno, aquí está el origen, pues, recontado. Pero es retomar las historias originales, pero de repente adaptándolas un poquito, moviéndoles algo, o incluso moviéndolas en el tiempo, ¿no? Acercándolas más a la época en la que lo estás leyendo, de cierta forma. Sí, usualmente evitan poner años para evitar meterse justamente en problemas de por qué no coinciden los tiempos y si estaba ya en activo, por qué no es más viejo y cosas por el estilo. Pero en donde sigue una mención de años es en la de Ghost Rider, porque mencionan el modelo de la motocicleta en la que la ven pasar unos policías. La reportan como una Harley Fatboy 2002, si no mal recuerdo. Entonces es así como tratar de ponerlos en un entorno más contemporáneo. Te das cuenta también por los coches que ves en la calle, incluso la forma de vestir de la gente, que la idea era que se entienda que es en un mundo más contemporáneo y no en los años 60 como aparecieron los originales, o 70 en el caso de Ghost Rider. Que a pesar de ello, creo que muchos de los personajes o muchas de las ilustraciones, yo creo que sí, Paolo estaba revisando mucho el material original, y siento que a pesar de que se supone que sí está ambientado alrededor del año 2002-2003, los orígenes, de pronto, por ejemplo, en el de Hulk, obviamente Bruce Banner se queda expuesto a la explosión de rayos gamma porque va a salvar a Rick Jones, que trae sus audífonos porque está escuchando música, está pintando algo, pero la manera en la que está como bailando, el atuendo que trae, no se siente tan de 2003. Creo que está un poco como, pues no sé si forzado, fue como de, vamos a poner esto para que vean que es actual. Rick Jones trae sus audífonos, el dispositivo que trae es un iPod que, por lo que se alcanza a ver, es algo muy similar a un iPod mini. Yo tuve uno de esos cuando estaba en la universidad, que es más o menos de esa época, por ahí entre el 2000 y 2003. Como que está el detallito de, vean, es esta época, pero al mismo tiempo los personajes, por cómo se ven, cómo se mueven y sobre todo la ropa, es que sí parece que es más viejo. En la de los Cuatro Fantásticos hay una pieza que está muy padre, que es como una especie de disección del edificio Baxter, en donde puedes ver con cortes en el edificio en donde están las habitaciones, en donde están los laboratorios, el gimnasio, etcétera, y la neta se ve muy viejo el edificio como para que sea del 2003. Los 6 números publicados que han sido compilados, por ahí seguramente pueden encontrar el si no le hacen al inglés, busquen el que está en español. No está tan mal la traducción. El que sacó Televisa, Smash, hace unos añillos. Fueron los números dedicados al Hombre Araña, X-Men, Ghost Rider, Cuatro Fantásticos, Hulk y el Capitán América. Creo que todos visualmente son muy bonitos, ¿no? O sea, son muy atractivos. Aunque ya a lo mejor te sepas la historia del origen, pero los giros que le da ahí, a lo mejor incluso la forma de narrarlo de Jenkins y el arte muy bonito de Paolo Rivera, creo que hacen que sea una cosa muy interesante que puedes tener en casa, y sobre todo incluso si tienes hermanitos o incluso un amigo que apenas le medio se está entrando, metiendo en la onda de los cómics, creo que puede ser una buena recomendación, ¿no? Una lectura padre para sugerirles. Decía Beto que también a él le parecía interesante marcar cuáles son las principales diferencias entre, pues, las historias originales de estos personajes tal y como fueron publicadas en su momento, las de origen, y la forma en la que son recontadas, reabordadas en estos números. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias? Si es que hay diferencias importantes, o estos como guiños de repente a que te tratan de situar en otra época, pero que también, pues, la vestimenta y los peinados te traicionan, porque ves a Peter Parker vestido y con el peinado de cuando fue originado, pero va al programa de Conan O'Brien, ¿no? Entonces, te hace ahí como, te choquea, porque pues no hace match de repente la temporalidad con el look. Sí, yo creo que mucho de lo que fue actualizarlas también era limpiar un poquito el contexto. Porque, por ejemplo, en el caso de, sobre todo de la de Spider-Man y la de X-Men, me parece que la historia que te cuenta es prácticamente la misma, nada más cambia algunas cosas, como el ritmo, algunas de las situaciones que se viven en las ciudades, el hecho de ponerte celebridades, ¿no? Cuando lo ves aparecer en televisión, aparece Conan O'Brien. Entonces, ahí me parece que son cambios mínimos que realmente no afectan la historia. Pero, por ejemplo, lo mismo pasa con la de Ghost Rider, que también es prácticamente una adaptación fiel a lo que era la historia de origen del personaje. De hecho, me parece que es incluso más cercana a la de la película que mencionas hace un rato de Nicolas Cage que al cómic en sí. Pero, por ejemplo, la de Hulk sí te cuenta una historia completamente diferente, con dos o tres coincidencias. Porque, por ejemplo, habría que recordar que en la versión original de Hulk, publicada en Hulk número 1 en 1962, el personaje no se transforma cuando se enoja, sino cuando cae el sol. Se hace de noche y se convierte en Hulk, y cuando vuelve a amanecer regresa a ser Bruce Banner, además de que era gris. En ese caso también la presencia de la Guerra Fría es un elemento que pues no venía al caso ponerlo en el contexto. Entonces el otro científico que aparece, Igor, no recuerdo el apellido, tiene un apellido como ruso, es en día un espía que está tratando de robarse la tecnología de la radiación gamma, que en la historia original están construyendo una bomba y en esta otra están buscando liberar energía con fines no militares. Entonces yo creo que esa es la historia que tiene más cambios. También en la versión de Mitos te encuentras con que ya existe una relación entre Bruce Banner y Betty Ross, mientras que en la versión original de los años 60 se acababan de conocer. La relación se construye a partir de ese primer encuentro. Entonces yo creo que esa es la que tiene más cambios, pero en términos generales fuera de eso y también en Fantastic Four cualquier alusión a la Guerra Fría, las demás me parece que es más con intención de actualizar las historias que de hacer realmente algún cambio significativo. En la de los X-Men creo que el cambio principal es que originalmente Magneto era más un villano de ñaca ñaca, y aquí se supone que sí plantean esta idea de que Magneto no cree que sea el malo, sino que están orillando a los mutantes a tener que luchar por sobrevivir, convirtiéndose en el enemigo del Homo Sapiens. Hay que recordar que para el tiempo en el que salieron estos cómics, los únicos personajes que tenían películas eran Spider-Man, que salió en el año 2000, y Spider-Man 2002, y X-Men salió en el año 2000. Fantastic Four salió en 2004, así es que probablemente primero salió Mitos. No es cierto, 2008 quedamos. Fantastic Four sí ya había salido. Ghost Rider creo que es un poquito más para acá, y obviamente el MCU llegó hasta mucho tiempo después. Entonces Capitán América llegó creo que hasta el 2010, 2011, creo que su adaptación, o bueno, su cómic aquí en Mitos, su presentación, tiene incluso viñetas que se parecen mucho a cómo lo vimos en la película. Dice Jorge Correa desde 2007, entonces sí, también ya estaba su película, y eso explicaría por qué se parece más a esa versión. En el caso de Capitán América Fantastic Four, tenían películas, pero fueron de esas que se enlataron y solamente se consiguen fuera de los Estados Unidos. Como les comentábamos, existe la edición en español, es compilatorio, en su momento pues relativamente accesible. Es del 2012-2013, seguramente por ahí rascándole en algún grupo de compraventa de Facebook podrán encontrarlo, y si no, seguramente también pues en Amazon debe estar disponible por la cantidad de pues rásquenle a bien bien a la Televisa, que debe estar más barata, porque en Amazon, por ahí, quienes la tienen disponible, anda rondando en 1,200 pesillos. 6 veces más cara que la que salió en español, porque dice Beto que lo más seguro es que ya, tuvo su corrida, la edición se terminó y no la han reeditado, entonces no la encuentras tan fácil. O de plano a buscarle ahí en su tienda de confianza de cómics, a ver si de pura chiripa encuentran un tomo en buenas condiciones, ¿no? Más que en buenas condiciones, a un precio accesible, porque luego las tiendas que tienen stock atrasado son las que sí se ponen medio abusivas con los precios. Pero tú tienes que comprender que tienen que pagar distintos trámites y que por eso usan el mismo machote cada que aumentan el precio de sus cómics, de su mercancía fantástica. Y me parece fantástico que estén preocupados por pagar impuestos y cumplir con todos los trámites, pero de eso a que de repente material que ya tenían guardado y que ya me han pagado todo eso lo suban al parejo de las cosas que están trayendo actualmente. De estas historias, de las 6, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál, si nada más tuvieran una para recomendar a un amigo o a los escuchas del podcast, ¿cuál creen que es la más acertada, la más emotiva? ¿Cuál es? Guaco. La de Capitán América. Precisamente por esto que mencionabas ahorita, que tiene, no solamente cuenta la historia, el origen, sino que es él como narrando y un poco lo que pasa, o lo que pasa después con los años, ya cuando lo descongelan, él platica, ¿no? Me convertí en un Vengador, formo parte de este equipo, pero a fin de cuentas sí se encuentra con los que quedan vivos, que fueron sus compañeros cuando él fue, pues, soldado, ¿no? Entonces tienen esta reunión anual para celebrar que todavía tienen vida y pues al final ves cómo van siendo cada vez menos y él queda prácticamente solo. Y en general me parece que todas, si eres fan de alguno de estos personajes, todas tienen así algún momentito que te va a hacer recordar algo o sentir algún momento en especial, pero además del Capitán América yo me tenía este caso por la de Spider-Man, que desde siempre ha sido mi personaje favorito, pero me parece que mucho de lo que hacen, sobre todo con la relación con el tío Ben, creo que da para algunos momentos que sí resultan bastante, bastante más sentimentales de lo que podría haber sido incluso en la versión original. En mi caso creo que la que más me agradó fue la de los Cuatro Fantásticos, en cuanto a que también se nota que Paulo Rivera hace homenajes, ¿no?, al estilo de dibujo de Jack Kirby. Entonces de repente son como los dibujos de Jack Kirby, pero pintados a la Paolo Rivera, y es bonito como descubrir o distinguir esos, los gestos, ¿no? Las muecas que hacía Jack Kirby en sus personajes. Eso está, pero vamos, traído como al presente. Eso está muy, muy atractivo. Pues, y aparte, estos pequeños extras que trae la edición, que son las portadas sin los logos. Y una muy muy breve galería que trae ahí unos ejemplos de lo que hace Paolo Rivera, que no solamente es dibujante sino escultor. Y en la misma entrevista que nos dio allá en La Mole, que por cierto, para cuando estén escuchando el podcast, la habremos rescatado, este texto que se publicó en Comicase número 23 ya hace varios ayeres, en el 2014, esta entrevista con Paolo y Joe Rivera, en la que se le preguntaba, bueno, y como acerca de algunos tips para quienes tuvieran problemas con la anatomía, el dibujo anatómico, y él decía, la respuesta es la escultura, porque a lo mejor tú crees que la pieza que estás haciendo desde un ángulo determinado se ve bien, está proporcionada, pero en cuanto la rotas ya te das cuenta de los errores, y eso te ayuda a la larga pues a dominar más el lado del dibujo anatómico. Que tanto en la revista, en su momento incluimos algunas fotos de lo que hace Paolo Rivera, igual que muchos artistas más, incluidos Alex Ross, el utilizar fotos de referencia o el mismo posar como los personajes que de repente tiene que dibujar. Chequen paolorivera.blogspot.com, tal cual. El título de su blog se llama The Self-Absorbing Man, y sí lo actualiza, pues hasta eso, bastante de forma constante. Ahí pueden encontrar mucho de su trabajo y de sus procesos, escultura, sketches y fotos de referencias muy divertidas, ¿no? Tanto de él como de su familia, del mismo Joe. Sí, es su sección de los miércoles, que es los Wacky Reference. Wacky Reference Wednesday, que es el día que pone algunas de las fotos, que aquí hay que aclarar, no compares con Alex Ross, porque Alex Ross contrata un modelo profesional, contrata un sastre, una modista, para que le haga una copia del disfraz que tiene que pintar, para poder copiarlo exactito exacto, como si fuera un retrato. Paolo puede hacer gestos frente a un espejo y tomarse una selfie, o decirle a su papá, a ver, agarra este martillo y párate así, y su papá trae un martillo de carpintero y lo convierte de repente en Thor o algo por el estilo. Entonces, una cosa es usar la foto como referencia, otra cosa es usarla para copiarla, que no es lo mismo. ¿Cuántos episodios ya hemos logrado avanzar sin que Beto Calvo sacara el veneno en contra de Alex Ross? No sé, yo no llevaba la cuenta. ¿Para qué? Está en lo correcto. Que por otro lado, algo que también quería mencionar al respecto. A Jorge le parece algo muy... como de, órale, qué chido que hacen eso, pero era una práctica común incluso en los caricaturistas que hacían cosas como, no sé, los Looney Tunes, animación de hace mucho tiempo, justamente para lograr las expresiones más exageradas, tenían casi siempre un espejo a un lado de ellos, se veían, era como, sí, la cara va de esta manera, y ya lo representaban en el dibujo, en la animación. Entonces, me gusta más lo que hace el señor Paolo Rivera, porque como dice Beto, es interpretar, tomar una referencia y no hacer una copia. Copió, no calcó, denle crédito. Y, por ejemplo, a lo mejor a ti te va a sorprender, a ti que te gustan, por ejemplo, las pinturas de chicas pin-up. Pero muchos artistas famosos por esto tomaban fotografías de modelos. Y cuando tú ves la comparación de la fotografía y la pintura, la chica no es idéntica, el vestuario no es idéntico, porque son referencias, no modelos. Como el gran Jill Elbren, ¿no? Por ahí unas fotos muy bonitas de sus chicas con poca ropa, y que luego sí se parecen bastante hasta eso de la carita, a lo mejor les quita algunos kilillos, pero muy muy divertido, como que es un proceso normal, pero que de repente, fíjate que yo siento que hay muchos artistas que no les gusta... No lo dicen abiertamente que usan referencias, o que incluso usan software para modelos 3D para vehículos o edificios o perspectivas, y no lo dicen abiertamente. ¿Sabes quién suele no usar referencias? José Luis García López. That son of a bitch. Que eso, por si no lo sabían, es una referencia citando a Moebius, quien cuando visitó las oficinas de DC en Nueva York, Andy Helfer, uno de los editores en DC, tenía páginas de José Luis García López sobre su escritorio, y de repente pasó Moebius, vio dibujos y sin pedir permiso ni nada, se mete hasta la oficina, va a ver el dibujo, se levanta los lentes y le pregunta a Helfer, el editor, este tal García López utiliza modelos, ¿verdad? Helfer se ríe, le dice que no, y dice, hijo de puta, que básicamente sabrán que es una expresión más de envidia que de insulto como tal. Pues así que esa fue nuestra recomendación mini especial de Marvel Mythos. No dejen de solicitarnos ahí algunos temas de los que quieran que estemos aquí cotorreando en el podcast Comicase. Y antes de despedirnos de este episodio en específico, ¿alguna recomendación personal que tengan para la próxima semana para nuestros escuchas? No necesariamente tiene que ser un tomo o un número reciente, puede ser algo más viejito, pero ¿qué nos dejarían de tarea para que chequemos? ¿Alguna lectura por ahí? Tú que estás recomendando cosas constantemente de títulos nuevos de otras editoriales, Beto Calvo, o algo que hayas traducido recientemente. No, creo que ya no quieren que sea traductor de cómics, entonces recientemente no he traducido absolutamente nada. De lecturas recientes, si es en inglés, busquen y echen un vistazo a Once and Future, la nueva serie de Kieron Gillen. El primer número salió hace un par de semanas. Es muy bueno, es una reinterpretación del mito del rey Arturo traída al presente. Era una serie de 6 números y esta semana se anunció que se convierte en serie regular, la publica Boom. Yo acabo de conseguir, en su momento lo quise comprar en números sueltos, pero dije, ya conozco a estos muchachos chistosos de Televisa y lo van a sacar en tomo después, y en efecto así fue. Acabo de conseguir el tomo de Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, que la verdad está bajo el sello DC Black Label y se ve bastante bonito. Me gusta mucho el trabajo de Sean Murphy, creo que en una de esas podríamos dedicarle un programa. Y es básicamente, DC le dijo, ¿quieres hacer algo de Batman? Haz lo que se te ocurra, lo que tú quieras. Está escrito e ilustrado por él. Si no me equivoco, por ahí ya está haciendo los números de su secuela, pero por lo pronto el primer tomo lo pueden encontrar. Ese no debe ser difícil de encontrar porque es muy reciente. Pues básicamente es como, bueno, no lo he leído, pero lo que sé como sinopsis es un universo en el que Batman es el malo y el Joker es el bueno. Que hablando de títulos recientes o movidas que se están dando en el lado de los cómics de licencia publicados en México, pues también nos platicaba hace pocos días un amigo que tenemos que él tiene un puesto de revistas, que sí, ya ahorita lo que ya lo que se rumoraba, ¿no? De que Televisa le dice, Smash le dice adiós a sus grapas, todo va a tomos, excepto lo que le llaman el DC semanal, ¿no? No sé si hay Marvel semanal, pero DC tienen su título semanal, que son estas miniseries. Eso es el único que se va a conservar en su formato de grapa. Todo lo demás van a ser tomos. Quiero suponer que tomos de 6 números, me imagino. No sé, y también a partir de cuándo vamos a empezar a ver esos cambios, pero que ya le habían pasado ahí el pitazo, y no el pitazo este de los magios. Bueno, sí, mejor que sea ese. Pero que sí, ya le habían pasado la información de que sí, efectivamente ya. Adiós, grapitas. Es algo que me parece lógico, porque el modelo de tener números sueltos y después llevar a tomo no era adecuado para el mercado mexicano. Y creo que una parte que no han entendido cómo funciona en Estados Unidos es que generalmente van dirigidos a un mercado distinto. No siempre quien está comprando cómics sueltos compra tomos y viceversa, mientras que en México sí hay un cruce entre ambos mercados muy muy fuerte. La misma persona que te compra los cómics sueltos mes con mes es la que después compra los tomos, y llega un momento en el que tu economía no da para hacerlo, de comprar dos veces una historia. En Estados Unidos suele ser que quien va a tiendas de cómics compra grapas y quien va a librerías compra tomos. Son mercados distintos que no se cruzan, pero acá era ya algo que se volvió insostenible. Panini también prácticamente había hecho lo mismo, ya son muy pocas las cosas que publica en ejemplares sueltos, y en el caso de Kamite me parece que ellos pues de por sí, con lo que espacian sus series, pues también era mucho más fácil dedicarse únicamente a tomos, que a fin de cuentas pues aquí los tomos los distribuyes en el mismo lugar donde distribuyes tus cómics sueltos, entonces por ese lado no hay mayor complicación. Pero sí me parece que es un ajuste que tenían que hacer debido a las condiciones del mercado mexicano. Pues así que estar pendientes pues ya del aviso oficial, y a partir de qué mes estaremos viendo esos compilatorios por el lado de Smash. Sin más, pues es hora de decirnos adiós, despedirnos, amigos, y esperar encontrarnos de nueva cuenta la próxima semana con algún otro tema, ya sea que se nos ocurra a nosotros o que nos hayan pues recomendado, solicitado ustedes por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que nos vemos este sabadillo en el Fancinorama, y vamos a tener números atrasados y nuevos en precios especiales con promociones ahí atrasito del Museo Franz Mayer. También en nuestras redes sociales pueden encontrar ya el póster, bueno, el flyer con la información para que nos pasen a saludar el sabadín. Waco, tienes tu taller por ahí, lo vamos a seguir promoviendo para que lleven a sus morrillos, hermanos, hijos no reconocidos y demás, el 7 de septiembre. Pues es hora de irnos, señores. ¿Algún anuncio parroquial? No, nada más. Síganme en mis redes sociales. Estoy como SkyWaco en todos lados. En Instagram como Bitácora de Waco, para cosas ahí más de ñoñerías. La otra es más de ilustración. Y pues nos estamos escuchando en el próximo podcast Comicase. Yo soy Alberto Calvo. A mí me encuentran mayormente en Twitter como Albion2112. Participo también cada semana en el podcast de Comicverso, que encuentran en comicverso.org. Y colaboro frecuentemente para La Covacha, tanto en su sitio web como en algunas de sus emisiones en vivo, que están en lacobacha.mx. Eso fue todo por el episodio número 126 del poderoso podcast Comicase. Gracias, hasta luego. Ya se la saben, ya como chicas del coro.